Imagen Integral con Gisela Méndez. Hola Gisela. Hola Salvador, hola Carla y a ti que me escuchas un gran abrazo. Hola Carla. Hola Salvador, ya estoy puntual en la clase. Qué bueno, bienvenida Carla Santillán. Gracias. Y bienvenida Gisela, ¿de qué vamos a hablar esta noche en Imagen Integral? Hoy vamos a hablar sobre el perfume, los tipos de fragancia, cómo se puede comprar, los tipos de perfumes y sobre todo, dependiendo de tu personalidad, vamos a ver qué tipos de aromas o notas te favorecen. Perfecto, a ver, entonces. Entonces, bueno. ¿Cuál es la diferencia entre un perfume y una loción? Ok, bueno, vamos a empezar con los tipos de fragancias. Son el agua de colonia, el eau de toilette, el eau de parfum y el perfume. Entonces, bueno, aquí lo único que va a cambiar es la concentración. Esto es, por ejemplo, el agua de colonia es el agua que es la más ligera. De hecho, es la que se recomienda para después del baño. Es una solución del 3 a un 5% del aceite esencial mezclado con alcohol y agua. Y esto precisamente te va a dar una sensación de frescura y, bueno, fundamentalmente se genera en cítricos, que es lo más fresco, ¿no?, para la mañanita, que es lo que yo sugiero. Uh-huh. El agua de baño tiene una concentración un poquito más más profunda, que es una composición de 4 a 8% del aceite esencial y se va disolviendo en alcohol. Entonces, esto es ligeramente suave, pero no tan suave como el eau de colonia. Y luego viene el eau de parfum, que es una solución que va entre un 15 y un 18% de aceite esencial, que obviamente también se disuelve en alcohol y contiene más aceites, y obviamente por esa misma concentración es un producto más elevado de precio, ¿va? Y mira, fíjate. Tanto año y uno de naco. El agua de perfume. Oye, Gisela, perdón. Estos probadores, ya ves que a veces te venden como muestras que tienen una mayor concentración o los que están exhibidos en las tiendas que dicen test, o sea, probadores, tienen mayor concentración que, digamos, el perfume. El perfume comercial. No hay realmente lo que te están probando. Tú tienes que ver porque te venden. Es que me faltó la cuarta, que es el perfume, pero te venden estas cuatro diferentes presentaciones y tú lo puedes ver. El taster que te dan, tú ves qué es, si es agua de colonia, si es agua de perfume o si es el perfume, que el perfume es entre un 15 y un 30% de aceite de la esencia, viene más concentrado. Mm-hmm. Entonces, depende de lo que tú pidas. Sí te pueden dar el perfume directo porque es el que te va a durar más. Y ahorita, si quieres, te platico cómo es que te... Los mitos del fijador. Ajá. Por ejemplo, el primer toque que tú le das, o sea, el primer spray que sale, eso se le llama la cabeza del perfume. Entonces, la cabeza del perfume es la primera nota que sale y que a ti te puede o no gustar. Es el momento así como básico que tú dices, me gusta o no me gusta, me echo para atrás, etcétera. Entonces, sale. Esa es la nota, la cabeza. Luego, la siguiente parte que lo tienes que oler como 30 minutos después, que es la parte que a mí me gusta porque es la nota media, que se le llama, o la nota de corazón, es cuando ya el producto está en tu pH, en tu piel, y ya puedes oler realmente cómo te va a oler a ti. Porque tú y yo podemos usar el mismo perfume y va a oler diferente. Y es por el pH, por la acidez que nosotros tenemos en la piel. Entonces, sale la nota la nota media, que es el buqueo, el corazón, y sabes ahí si te gusta o no, ¿no? Y después, unos 30, 40 minutos después, vas a oler lo que se llama la nota de fondo. Y es lo que realmente te va a oler tu perfume. Entonces, realmente para hacer una compra de perfume, yo te sugiero que hagas de 2, máximo 3 perfumes y que te des tiempo. Comprar un perfume debe de implicarte por lo menos unas 2 horas, 3 horas. Entonces, en la mano derecha te puedes poner algo de perfume, la prueba que te hacen, y yo te sugiero que siempre sea en la parte donde sientes las palpitaciones del corazón, porque acuérdense que el calor también va a generar o que se evapore el perfume o que se fije, o sea, dependiendo tu piel. Entonces, yo soy de la idea que te pongas en la derecha un poco, en la izquierda otro, y a lo mejor en el pecho, en las muñecas, y en el pecho te pongas el tercero. Y entonces, ¿y cómo le haces para oler el de los... Así, o sea, te estiras un poco y ya, ¿no? Haces casita con tu cuerpo y te hueles. Y además es el mejor, ¿eh? Porque es donde vas sintiendo más el calor en tu cuerpo. Entonces, así lo puedes ir comprando y lo ideal es que lo compres, por ejemplo, un viernes. Haces todo este testeo el viernes. El sábado ya elegiste y el sábado te lo pones, te das unos 5 disparos. Y entonces te veo, Carla, y digo, ¡oh, te pasaste! Entonces yo te puedo decir el sábado que si fueron 5, tienes que hacer el domingo 3. Y entonces te das 3 disparos para que el lunes que llegues a trabajar, ya llegas con la cantidad exacta perfume y no llegas mareando a la gente, ¿no? Porque luego te compras perfume, te colocas muchísimos disparos y llegas y mareas a las personas. Entonces, lo testeas así, el viernes, el sábado y después ya el domingo, ¿no? Si tienen preguntas, por supuesto, 5166-8900-01800-718-1414. Regresamos con Gisela Méndez y todo sobre los perfumes. Te invitamos a ser parte de Hoy por Hoy. Síguenos en Twitter, @HXHCamarena y en @SalCamarena. O envíanos un correo electrónico a camarenawradio@hotmail.com. Comunícate y sé parte de este Hoy por Hoy. Está en W. Cadena W. En un pequeño poblado al sur de Chile, Jorgelino Vergara intenta redimirse de su escalofriante pasado como mocito o joven sirviente en el organismo represivo de la dictadura militar. A partir de este documental, se abren nuevos caminos para el análisis en uno de los periodos más oscuros de la historia americana reciente. Más información en cinetecanacional.net. W Radio invita. ¿Te gustaría ser delegado juvenil de México en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York? Si tienes entre 18 y 24 años, consulta las bases del concurso en la página www.delegadosjuvenilesonu.gov.mx o comunícate al teléfono 0155 3686 5070. Participa, inscríbete antes del 15 de agosto. Vivir mejor. Gobierno Federal. En Speedy, tu especialista en autos, contamos con la tecnología y equipo para atender cualquier modelo. Utilizamos refacciones calidad de equipo original con garantía nacional y además vamos por tu auto. Llámanos al 01800-555-4444 y comprueba por qué en Speedy somos expertos en servicios de mantenimiento. Visítanos, te estamos esperando. Speedy.com.mx. Yo lo viví. Yo también lo viví. Yo fui víctima del delito. ¿Y yo? Yo, del abuso del poder. Yo lo viví y supe que contamos con la CNDH. Presenta tu queja en las oficinas, por mail, por correo o si es muy urgente por teléfono. Acércate a la CNDH, 01800-715-2000. Derechos humanos, compromiso de todos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No necesitamos más de 10 segundos para decirte que El Hueso es el noticiario más divertido de la radio. 6 de la tarde, W amplía tu radio. Tu voto está seguro. Puedes confiar en que vamos a aplicar la ley para que se respete la voluntad de los ciudadanos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Cadena W. El fuego olímpico está en W. Londres, 2012. Comunícate con nosotros a nuestras líneas telefónicas 5166-8900 o del interior de la República sin costo al 01800-718-1414. Imagen Integral con Gisela Méndez. Empezamos con Gisela Méndez. Entonces, disparos ya, de... Disparos de las notas de salida, la nota media del buque, que es 30 minutos después, y después, al final, la nota de fondo. Y entonces lo compras viernes, sábado, domingo, y el lunes llegas súper. a tu trabajo, ya con la medida exacta. Ahora, algunos tips de compra y algunos tips que hay que poner, hacer algún tipo de caso, bueno, para que te quede muy bien tu perfume. Primero, acuérdense que el calor facilita la evaporación, por lo que hay que moderar la aplicación del perfume, bueno, ahorita que ya pasó verano, pero ahora en Navidad, bueno, en invierno, se pueden permitir aromas más fuertes. Entonces, eso es válido. Si me preguntaran si se vale comprar varios perfumes o varios aromas, sí, sí es válido. Una persona nunca es igual. Pero luego no dicen eso precisamente. Ah, mira, sé que ya llegó porque... Porque huele su perfume. Sí, porque exacto, porque identificas. Pero su ¿a poco aroma. Todos los días estás igual con el mismo aroma? No, todos los días cambia. Bueno, me lavo los dientes por eso. Ay, pero ese es otro tipo de olor, no de menta. Bueno, pero igual cambias de dente, de pasta dental. Pero es muy padre, por ejemplo, si te vas a correr, colocarte un poquito de agua de colonia, que vas muy fresco, vas oliendo a cítricos, y ya en la noche, ya te pones algo más poderoso, ¿no? Alguna claro. madera, algún helecho, que ahorita vamos a hablar de ingredientes, ¿no? Oye, hablando de ingredientes, el doctor Vela dice, desde la Colonia del Valle, le mandamos saludos, ¿es verdad que el fijador del perfume es de los orines del zorrillo? Es lo que estábamos hablando. Oye, yo no sé si se tenga que ser, no, la verdad, no se lo voy a investigar al doctor, porque a mí eso de los orines sí me da como gluk. No sé, se lo voy a investigar bueno. al doctor, ¿no? Entonces, pues si huelen bien, sí, no sé. Da igual. El fijador, no por nada, tienen fama los otros de que no se te quita el olor en días. Bueno. Yo se lo investigo, doctor. Ok, bueno, y entonces, si los jabones, cremas, soluciones perfumados pueden modificar el resultado de tu fragancia, entonces, si vas a adquirir estos, bueno, yo te sugiero que sea de la misma línea para que sigas el mismo olor, ¿no? O, de lo contrario, que no te pongas jabones con olor y tu perfume de otro olor, otro aroma, porque si no vas a ser así como que vas a desquiciar tu memoria olfativa. O sea que si tu perfume es cítrico, aunque no sea de la misma marca, pero que si tus jabones o tu shampoo sean cítricos. Podría ser también. Entonces, la intensidad de la luz también puede alterar un poco la fórmula de la fragancia. Eso de colocarlos o que te los lleves en el coche es malísimo porque se van evaporando. Entonces, realmente lo que ahí yo te sugiero es que luego les pidas a la gente que te está vendiendo el perfume, ah, regálame unas muestras y entonces de tu mismo perfume que estás comprando y te las regalan. Y entonces esas mismas te las llevas ya de viaje. Si se te rompen, etcétera, pues ya no pasa nada. El grande lo tienes ya en tu casa, ¿va? Y bueno, para comprar, hay algo bien importante. Fumar afecta la duración del perfume en la piel. Así que cuidado con los chicas y chicas que fuman. A ver, mira aquí el señor Stinky. Es el señor Stinky, ¿eh? En Twitter, ¿sabías que una causa de la disfunción eréctil es que las mujeres ya no huelen a mujer, sino a flores, a cítricos o a lo que sea? Pero aquí lo rico es cuando se concentran la flor y tu aroma personal. Yo claro. creo, eso es lo padre. Además, ¿no? Habría disfunción eréctil desde los egipcios. Y los cavernícolas, bueno, en la era cavernaria lo que hacían era quemar las resinas. Así, de hecho, se encontró el perfume, ¿no? Entonces, pues no sé, no, pues, no son estamos ideas. De acuerdo. Stinky. Usted sigue apestoso. Ok. Comprar, bueno, como te decía, lo que recomendamos es un máximo de tres olores, porque también acuérdate que tus sentidos olfativos se van a saturar. Entonces, distinguir más de tres olores está bien, bien difícil. Y también no, colocarlos. No. Es el, 4, 5, 6. Es el sentido más sofisticado que tenemos. Sí, pero con estos ambientes, o sea, lo ideal es comprarlo por la mañana porque tu sentido olfativo está menos contaminado. Entonces, conforme va pasando el día, ya te vas contaminando de olores y te vas agotando. Entonces, 3 olores, 4. Es más, nada más dime dónde vas a colocar el cuarto olor. No, ¿qué pasó? No, o sea, sí, porque bueno, ya hablábamos de la derecha, de la... ¿Qué onda? No, hablo de cómo probar los olores, o sea, los perfumes. Te pones uno en la mano derecha, uno en la muñeca izquierda, otro en el pecho y después el cuarto, ¿cómo le haces? Sí, no es válido comprarlo con base en las tarjetitas que te dan, porque no sabes cómo te va a oler. Exactamente, los tienes que poner en ti. Me callo. Y bueno, no. ¿Puedes hablar? ¡Vuelo! Ok, entonces, y aquí lo importante es que no huelas la fragancia directamente del frasco, porque tu nariz, acuérdate que va a percibir las notas más fuertes y ácidas del alcohol. Entonces, obviamente que son las notas superiores del perfume. Entonces, lo ideal es que te alejes o de la tapa. Y entonces en la tapa ya hueles y tú dices, ay, si me gusta o no, ¿de acuerdo? Entonces, también lo que les comentaba, acuérdense que el perfume florece realmente sobre la piel, ¿no? Y ahora sí nos vamos, si quieres, ya con algunos olores que nos van a ayudar dependiendo de las personalidades. Por ejemplo, un olor que podría ser para mujer, yo te sugiero que sea el chipre, porque emplea musgos, encinos, pachuli, sándalo, que te da un toque elegante y formal, así como sofisticado. Entonces, es muy femenino y sobre todo es ideal para las noches, ¿no? Para los jóvenes, para los chavitos, yo les sugiero los cítricos. La nota base es el limón y pueden ser fragancias como la mandarina, la naranja, la lima, son ideales. Hombre y mujer puede ser del cuero. Es un aroma típicamente masculino, es elegante y discreto, basado en tabaco, madera y papel. Solamente que cuando lo colocan en los perfumes de mujer, lo que hace es acentuar algunas propiedades de otra familia. Entonces es un olor muy bueno para las mujeres. Oye, aquí te preguntan, Diana pregunta vía Twitter, ¿por qué casi no me dura? ¿Qué tipo tengo que comprar? No me gustan los aromas fuertes. A lo mejor lo que ella está usando es un agua de colonia. Aquí lo que tendrá que cambiar es a perfume o agua de perfume. Gástele más. Pues sí, porque tiene un poquito más de esencia y eso va a hacer que te perdure más. Oye, Gisi, los perfumes unisex son... Sí, es que hay unos que solamente... Claro, que son para por ejemplo, los olores del lecho, que son aromas que evocan el campo, que tradicionalmente sería masculino, hoy día es unisex. Uh-huh. Y, por ejemplo, la madera también se vuelve unisex. Yo creo que se vale. A mí sí me gusta. Okay. Sí, claro, la no. verdad. ¿Y qué? Espérame. ¿Con tu pareja tienen el mismo perfume? ¿Ya te lo acabaste otra vez? ¿Tú te pones un montón? Te dije que cerraras la tapa. ¿No? Bueno, y, puede ser. Bueno, conflicto. Aquí tendremos que irnos por personalidades. Por ejemplo, si tú eres una persona muy alegre, espontánea y simpática, te convienen los aromas frutales. O igual de flores, o las composiciones frescas y verdes. Para la gente conservadora, que no pasa de moda, yo les sugiero que vayan por perfumes amaderados, flores, orientales, que son los olores más conservadores. Y para la gente deportista, puede ser musgo, tierra, césped, todo lo que son herbales, eso es muy, muy bueno para ellos. Para la gente, para las chicas muy seguras y de carácter conservador, bueno, sobre todo los florales también son excelentes para ellas. Y para las emprendedoras, yo creo que sí, notas amaderadas y obviamente que sean atrevidas. Y para las chicas que son muy, que son excéntricas, se vayan a los olores totalmente diferentes a todo lo nuevo que hay en perfumería. Eso es buenísimo. Y sobre todo, bueno, si quieres generar acceso y júbilo, lo ideal puede ser violetas, cardamomo y jazmín. Y si quieres generar también pasión o ingenio, la naranja verde, el maracuyá y el yuzu puede ser un muy buen olor. Y para la gente que quiere denotar poder y firmeza, la madera, la lavanda y el tabaco. Muy bien. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Hoy aprendimos que... Yo les digo que me pueden escribir en @gisimagen. Se le hicieron bola los papeles. No, ya, que se vale tener más de dos o tres fragancias. ¿Uno? Y que sobre todo generen una memoria olfativa, porque esta les va a permitir guardar recuerdos y emociones. ¿En dónde te pueden contactar? En @gisimagen o en www.imagenintegral.com.mx o al 1285-1229. ¿Y los viernes? Estoy en reforma.com, en el blog de negocios. Refórmate, todos los viernes. Gracias, Gisela. Buenas noches.